Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't dance, madam, with you. My heart won't let my feet do things that they should do. You know what? You're lovely. You know what? So lovely. And oh, what you do to me. I'm like an ocean wave that's bumped on the shore. I feel so absolutely stumped on the floor. When you dance, you're charming and you're gentle. Especially when you do that continental. And this feeling isn't purely mental. 'Cause heaven rest us, I am not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I? I won't dance, how could I? I won't dance, merci beaucoup. I know that the music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, I won't dance. And this feeling isn't purely mental. For heaven rest us, I am not asbestos. And that's why I won't dance. Why should I? I won't dance. How could I? I won't dance. Merci beaucoup. I know that music leads the way to romance. So if I hold you in my arms, buenas noches, un gustazo para nosotros saludarlo y bienvenido nuevamente a nuestra segunda edición de nuestro programa Melómanos acá por Radio TGD. Un saludo muy especial a todos ustedes porque desde ya nos están sintonizando en punto de las 7 de la noche. Un saludo especial para nuestro estimado Lick Julio Zuleta allá en Quiché, ya desde este momento está prendido del 1070 AM, ahí por sobre todo que le gusta bastante la programación. Un saludo también en la zona 3 de Quetzaltenango a William Alexander Rodas Calderón, que también está pendiente de la señal. Iniciamos con música, un dueto histórico, el señor Frank Sinatra junto con Count Basie, el tema I Won't Dance, algo así como No Puedo Bailar. Prácticamente podríamos decir que esta dupla de músicos para la época, que era los años 60, era una primicia musical, algo histórico. Frank Sinatra colaborando con su voz y Count Basie en el piano, de la mano con la orquesta de Count Basie también, y el cual pues esta dupla se llevaría a cabo en el año 1962. Se lanzaron producciones, básicamente se lanzó una producción la cual se tituló Sinatra Basie. El tema que acabamos de escuchar es I Won't Dance, que fue escrito en 1934 y esta canción es considerada como un estándar del género jazz. Bienvenidos y un gustazo nuevamente acompañarlos. Mi nombre es Julio Eduardo Xicará Castañeda. Los voy a estar acompañando en estos 60 minutos de blues, de jazz, y también hoy vamos a entrar con un poquito de Big Bang y Bossa Nova. También nos acompaña en controles señor Cleo, como siempre acá operando junto con nosotros. Vámonos con más música. Vamos a irnos con un doble play de Perry Como y Dean Martin, esto que se llama Bird of the Blues, y luego Everybody Loves Somebody. Y vamos a platicar un poco de toda esta música jazz y blues. Some people long ago were searching for a different tune, one that they could croon as only they can. They only had the rhythm, so they started swaying to and fro. They didn't know just what to use. That is how the blues really began. They heard the breeze in the trees singing weird melodies, and they made that the start of the blues. And from a jail came the wail of the downhearted frail, and they played that as part of the blues. From a whippoorwill out on the hill, they took a new note, whippoorwill, pushed it through a horn till it was born into a blue note. Gave out the news that the Southland gave birth to the blues. Now the wonderful news from the trees, the wail from the jail, a buzz from the cousin of a nightingale. Melo melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Somehow, something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone like you. Estamos puntualizando las 7 de la noche con 15 minutos. Y cuénteme, ¿qué tal se la está pasando? Gustazo saber sobre ustedes y por sobre todo de esa música, jazz, blues y un poquito de big band. Nos fuimos con dos grandes voces, el señor Perry Como, más conocido como Pieriño Ronald Como, nos interpreta el tema Bird of the Blues. Es una canción escrita en 1926 por Ray Henderson. Y luego nos fuimos con Dean Martin, Everybody Loves Somebody. Algo así como, todo el mundo ama a alguien. Everybody Loves Somebody es una canción escrita en 1947 por Irving Taylor y el pianista Ken Lane, popularizada por Dean Martin, quien nos ha interpretado este tema, y quien grabó y lanzó su versión en 1964. Le cuento algo interesante. Este tema, como habíamos dicho, fue escrito en 1947 y pues fueron interpretados por algunas voces por ahí. Sin embargo, 20 años después, en 1964, este tema es grabado por Dean Martin y solamente así es que este tema obtuvo bastante éxito, 20 años después que el tema fue escrito. Perry Como entonces con The Bird of Blues, algo así como el nacimiento del blues. Y Dean Martin, Everybody Loves Somebody. Y cuénteme, ¿qué tal está pareciendo la programación de hoy? Vamos a irnos con música de Louis Armstrong y el tema What a Wonderful World. Están en sintonía de Radio TGD. y su programa Melómanos. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Música de Louis Armstrong, What a Wonderful World. Una canción de jazz estrenada por Louis Armstrong y editada por primera vez como sencillo a principios de otoño de 1967. Esta canción tenía la idea de ser un antídoto al clima político y racial de la década de los años 60 en Estados Unidos, ya que pues Louis Armstrong, y como algunos sabrán, la situación con las personas de color en Estados Unidos era bastante difícil. Y entonces este tema pues se lanzó como para suavizar un poco la cuestión netamente racial y política que estaba ocurriendo en ese momento. Este tema lo que buscaba era pues tratar de imprimir un panorama atractivo en el cual pues, como lo dicta su título, What a Wonderful World, qué mundo más maravilloso, lo que buscaba es pues valorar la vida y las oportunidades que se podían dar para poder salir adelante. Vamos a irnos a nuestro corte comercial, pero al regresar, vamos a regresar con un poquito más de música y nos vamos a ir con Daniela Soledade, un poco de bossa nova, acá en Melómanos. Vamos a celebrar juntos estos 75 años de vida de TGD, la voz de Occidente. Acompáñenos. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Ladies and gentlemen, performing for you tonight, her very brand new tune, Daniela Soledade. Love. esta noche. Estamos puntualizando ya las 7 de la noche con 25 minutos. Un saludo muy especial a todos ustedes que nos escuchan desde los diferentes puntos de la ciudad de Quetzaltenango. Una ciudad bastante tranquila hoy y una noche bastante fría, como para estar degustando de una tacita de café o ya empezar a degustar de un poco de los aromas de la cena. Nos vemos con música de Daniela Soledad, el tema The Look of Love. Y Daniela Soledad es una artista que, pues, es una artista de origen brasileño. Ella, pues, su abuelo y su padre, todos compositores y cantantes, desde muy pequeña empezó a acompañarlos para ir conociendo todo el ámbito musical. Ella, pues, de la mano con su padre, acompañándola en todas sus presentaciones, empieza a despertar cierto interés por el jazz y la bossa nova. Y, pues, luego de ser formada como músico y como buena intérprete, lanza su primera producción en el año 2019, A Moment of You, algo así como Un Momento Contigo. Ella, pues, se enamoró de la música jazz y bossa nova, y pues la canción que acabamos de escuchar, The Look of Love, fusiona elementos de bossa nova con jazz. ¿Y qué tal? Cuénteme, ¿qué tal se la está pasando usted? Un saludo muy especial hasta allá a Quiché. Y nos vamos a ir con música que nos habían solicitado de Dave Brodeck, Take Five. Regresamos con más acá a Melómano. Thank you. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Y cuénteme, ¿qué tal? ¿Qué tal se la está pasando en esta noche? Un gusto saludarlos a todos y un saludo a Julio Zuleta, allá en Quiché, que nos está escuchando y que nos fuimos con su complacencia. Vamos a ir con más música. Y le cuento, nos vamos a ir ahora con la primera dama de la canción. Ella es Ella Fritzengard con el tema All the Things You Are. Y luego, que le cuento. ¿Usted ha escuchado hablar de la agrupación Kiss? Esa agrupación que tiene temas como I Was Made for Loving You y bastantes temas así. Pues bueno, le cuento que Paul Stanley, el vocalista principal de esta agrupación y cofundador también, pues lanzó su proyecto en solitario para rendir tributo a toda esa música que ha hecho historia. Es la agrupación Soul Station de Paul Stanley. Así que disfrutemos de este doble play y regresamos con más acá a Melómanos por Radio TGD. Of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song. You are the angel glow that lights a star. The dearest things I know are what you are. Someday my happy arms will hold you, and someday moment divine when all the things you are mine. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Get easier. Ooh, child, things to get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things to get brighter. El éxito por más de 75 años que nos hemos caracterizado es gracias a su confianza, al apoyo del comercio, la banca y empresas. TGD, 75 años de prestigio en radio. Música de Ella Fritzengard, All the Things You Are. Ella Fritzengard, Todas las cosas que tú eres. All the Things You Are ha sido tomada en cuenta para presentaciones en Broadway, así también como para películas entre los años 1939, que es del año en donde esta canción fue escrita, a 1944. Ha sido interpretado por muchos cantantes, pero esta versión en especial es de Ella Fritzengard, la primera dama de la música. Así como está el príncipe, pues también está la primera dama. Y también nos fuimos con música de Paul Stanley y su agrupación Soul Station. Y si usted pues no sabe quién es, por de repente a usted se le hizo conocida esa voz, temas como I Was Made for Loving You de Kiss. Él es el vocalista y cofundador de la agrupación Kiss y este proyecto, el cual fue lanzado en el año 2020, Soul Station, y el tema Oh Child, oh niñez. Y como comentábamos, pues Paul Stanley funda este proyecto, pues del cual él pues comenta que desde hace tiempo había tenido el deseo de rendirle tributo a aquella música que lo inspiró, el R&B, el jazz y el blues. Pero pues estaba que entre que sí, que entre que no, hasta que empezó a recibir pues bastantes consejos de varios amigos y decidió entonces reunir a 15 músicos con los cuales realizaría y construiría este interesante proyecto Soul Station. Por cierto, cabe algo interesante comentar. ¿Cómo es de que estas agrupaciones, luego de llenar estadios y de bastantes personas llegan a verlos, de repente empiezan a querer tener más intimidad con sus fans en conciertos pequeños? Él comenta que con Soul Station empezó a hacer presentaciones en bares pequeños en donde habían por lo menos unas 100 o 60 personas y poder convivir junto con ellos de la mano con una buena copa y una cena. Muy bien, y cuénteme, ¿qué tal se la está pasando? No olvide sintonizarnos todos los viernes en punto de las 7 de la noche, Melómanos. Todos los viernes acá por Radio TGD. Vámonos con música ahora de Peggy Lee. El tema Fever, y regresamos con más acá en Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. When we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. Give me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, they give you fever. When you kiss them, fever, if you live, you learn. Fever, till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Música de Peggy Lee, el tema Fever. Le cuento que Fever fue lanzado en el año 1956. Pero en 1958, Peggy Lee grabó su propia versión y decidió reescribir toda la letra. Sin embargo, hasta la fecha, esta nueva versión, pues no le han acreditado a ella la escritura de esta, por eso podríamos decirlo que de esta recomposición. Y a partir de esta nueva versión, ha dado estos temas para que sean nuevamente cobereados o interpretados. Saludos especiales a Don Jesús Rojas y familia que nos está sintonizando en Houston, Texas. Y que gracias por los buenos conceptos de la programación que tenemos hoy en Radio TGD. También un saludo acá a Don Pedro, que ya está preparando y calentando motores para el programa de colores. Así que eso, programación en inglés, solamente estamos hablando en inglés por acá. Eso mero. Y también un saludo a Anita de León, que nos está escuchando allá en Trigales. Muchísimas gracias, que la música le parece bastante satisfactoria y relajante. Muchísimas gracias. Vamos a irnos con música ahora de Lindsay Webster y el tema Fool Me Once. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Explain to me your position and I'll try to see the light. I've already heard it's a lesson for me to try to learn, but they say fool me once, fool me twice, and there won't be a third time for you to try to break my heart or convince me that an omission, and that may work for you, and you might fool me once, fool me twice, and there won't be a third time for you to try to break my heart or convince me that I don't know better, and maybe I should try to stop. música de Lindsay Webster, Fool Me Once. Lindsay Webster es una cantante estadounidense de jazz, R&B y pop. Su primer sencillo, el cual acabamos de escuchar, Fool of Me, alcanzó número uno en la lista del Smooth Jazz de la revista Billboard para el año 2016, convirtiéndola en la primera vocalista desde Soldier of Love de Sade en 2010. Lindsay cuenta ya con 6 producciones desde el año 2013. Muy bien, y hemos llegado así al final de una edición más de Melómanos. Nos vamos a despedir con un tema clásico, pero al mismo tiempo con otra composición musical. Este es un álbum tributo, el cual pues su compositor, o el más bien dicho su intérprete, el intérprete que vamos a escuchar, falleció, pero siempre tuvo el deseo de poder grabar un álbum de jazz o de big band. Así que nos vamos a despedir con José José, Lo que no fue será, pero en una versión big band. Un gustazo saludarlos y nos estaremos escuchando el próximo viernes en punto de las 7 de la noche. Muchísimas gracias en controles a Señor Cleo y por supuesto ya listos para arrancar con el programa de colores. Pasen muy buena noche. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. En tus manos yo aprendí a beber agua. Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti siempre completo. Sin ti no pude volar en otro cielo. Pero me dejaste solo, confundido y olvidado, y otra mano me ofreció el fruto anhelado. Lo que un día fue, no será. Ofreces para que yo aquí me quede, pero sin amarte.